Será de Bob Dylan. Así que, bueno, vamos a disfrutar esta mañanita con una buena música, con buena tertulia y hasta vamos a recitar algo, ¿no, Edu? Sí. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a comenzar eso del taller literario? Cuéntanos. Bueno, no es exactamente el taller, porque el taller literario es precisamente lo que hacemos los viernes por la noche, de 9 a 10 y media en la Tabacalera, donde sí que entre todos, de manera activa y participativa, nos dedicamos a leer, comentar y elaborar poemas y relatos. En este caso es un poquito más a nivel informativo. Vamos a comentar algunos rasgos de algunas obras literarias que vayamos observando, con algo que destacar. En este caso vamos a hablar de las diferencias fundamentales que hay entre los romances y el cantar de Emilio Cid. Y las grandes mentiras, ¿no? Son grandes mentiras de la historia. Esas ahí contadas. Eso es. Perfecto, pues eso será un poquito después, pero como siempre sabéis que aquí, bueno, desde luego tendremos el tiempo, por supuesto, nuestras secciones no faltan, Piedad no está con nosotros, ya os habéis dado cuenta que su melodiosa voz no está aquí, pero está presente, aunque no esté aquí físicamente, está presente, nos ha mandado una recomendación que vamos a hacer después para ir al Palacio de los Deportes en plan de tapeo. Hay ahí como una especie como de concurso. Así que vamos a empezar, como os decía, hablando de Bob Dylan, que es quien nos trae la música. Y luego pondremos su primera canción y continuamos. Dice, la influencia de Dylan en la música popular contemporánea es incalculable, abarcando varios estilos, desde el folk al country, desde el blues al rock. Con su peculiar voz rompió moldes y desmintió la idea de que un cantante debía tener una voz bonita. Igual que, bueno, pues alguien que se dedica a la radio, ¿ves? También se desmiente escuchándome a mí. Con sus letras agitó la conciencia de toda una generación gracias a una poesía urbana en la que latía una clara visión de los problemas sociales. Se convirtió en el portavoz del movimiento inconformista juvenil, en el emblema de la llamada canción protesta, en el estandarte de las manifestaciones pacifistas contra la guerra de Vietnam en los años 60 y se convirtió en el adalid de los grandes conciertos benéficos de los años 70 y 80 con los que intentaba socorrer a las víctimas de la guerra de Bangladesh o de la hambruna que asolaba Etiopía. Bob Dylan, que su verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman, un nombre muy, ya sabéis, se me ha olvidado lo que... ¿Judío, tal vez? Judío, eso, sí, menos mal. David, has estado... Vale. Daniel, joder, con David. En fin, bueno, ya veis que esta mañana estamos un poquito ahí, bueno, estoy prácticamente. Bueno, nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota. Desde niño le empieza a interesar la música, llegándose a comprar una guitarra por correo, escuchando la radio que siempre se ponía, a través de la cual descubría a Hank Williams, a los músicos negros y posteriormente a los precursores del rock and roll entre Elvis Presley, por supuesto, Carl Perkins y Jerry Lee Lewis. Y como hoy hemos empezado así un poco con la hora así pegadilla, aquí lo vamos a dejar y vamos a poner su primera canción, que la verdad que tengo que reconocer que me ha costado elegir. Que la verdad es que tiene, en fin, una discografía enorme. Pero yo creo que vamos a poner la de Like a Rolling Stone, así en plan como comienzo. Y después continuamos aquí, de todo un poco, pues con Daniel Jiménez, ahora sí, de Noticias Positivas. Y por supuesto con Eduardo Madrid. que nos va a empezar su sección de literatura. Ya os digo que va a ser muy interesante, ¿eh? Porque yo lo estuve leyendo, lo que me presentó, y es genial. Y además incluso vamos a hacer el vamos a hacer cantar. Un pequeño recitar de un romance. De cantar, como vamos a ver que puede ser quizá menos interesante, vamos a quizá citar un par de cosas que te he traído aquí, genial. En la edición. Pero por encima. Por cierto, saludamos a toda la gente que nos sigue a través del Facebook, que os recordamos que nos podéis seguir por ahí, contarnos pues todas las cosas que hacemos. En Carni, por supuesto, buenos días, ya vemos que estás ahí hace 17 minutos ya que nos comenta cosas. Y vamos a poner esa canción, Like a Rolling Stone, y después continuamos aquí de todo un poco. Así que vamos con esa canción. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of jam in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? but you better take a diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Bueno, fantástica la canción que hemos escuchado hasta ahora. Esta solo es la primera. Como veis, hoy es un sábado especial, digámoslo así. Así que vamos a empezar con Daniel. Exactamente. Daniel. Es que estábamos comentando que, por lo visto, lo de David venía por algo. Sí, decir, que tu partida de nacimiento. Sí, es que no hace mucho se descubrió que mi partida de nacimiento yo figuraba como David, no como Daniel. Uh-huh. Y lo arreglé hace relativamente poco, fue en el mes de abril. O sea, yo he estado llamándome David 31 años sin saberlo. En la partida de nacimiento, demás papeles todos tenías como Daniel. Sí, incluso mi DNI, ¿no? Que es algo bastante curioso. O sea, la policía se supone que tiene que mirar la partida cuando uh-huh. hace el DNI, pero no sucedió. O sea, fiarían de que, como yo dije, me llamaba Daniel. Claro, dijeron, vale, no lo vamos a creer, porque al fin y al cabo, porque va a querer mentir, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, yo tengo como dos nombres, o tuve como dos nombres legales, aunque se supone que el que más fuerza tenía era David. Ajá. Y bueno, pues nada más, te he hecho recuperar esa experiencia de mi vida tan kafkiana, ¿no? Bueno, pues nada, de todas formas, bienvenido a los dos, a Daniel y a David. Sí, David está también muy cómodo de estar aquí. ¿Sí? Daniel igual. Sí. A nosotros estamos encantados de que estés aquí. Estuviste ya con nosotros, aquí en Radio Enlace. Y vamos a traer a una gente que estaba ahí con un desalojo y demás, pero al final no han podido venir. No importa, lo dejaremos para más adelante. Pero lo que vamos a ver un poco la evolución desde que estuviste aquí de Noticias Positivas, ese portal web. Sí, recuérdanos un poco a qué os dedicáis. Noticiaspositivas.net, pues es una red internacional de medios de comunicación, y aquí en España funciona sobre todo a través de la web noticiaspositivas.net, uh-huh. que también tenemos colaboraciones con otros medios de comunicación, aparte de que os visitamos a vosotros de vez en cuando, también con una radio de Almería que se llama Candil Radio. Uh-huh. Y bueno, como tenemos los saludamos a los compañeros desde aquí. Hola, Antonio Almecija, ¿qué tal? Y bueno, pues también, como tenemos esa filosofía de cultura libre, copyleft, pues hay un montón de medios de comunicación que pincha del ámbito alternativo y blogs que también nos enlazan, o la consultora Universo Vivo, que tiene una serie de blogs de temas sociales. Y bueno, pues básicamente ese caminito de seguir creando redes y seguir conectando es lo que hemos seguido estando haciendo hasta ahora, y bueno, pues con muy buenos resultados. Por ejemplo, hemos subido bastante de visitas. Ajá. Pues a lo mejor cuando os visité la primera vez sería entre 12 y 15 mil al mes, ahora ya rondamos entre 22 y 25 mil, a veces más, o sea, una difusión muy muy grande, también porque hemos aumentado nuestra presencia en las redes sociales. Tenemos uh-huh. un Twitter que ya debe tener como 220 seguidores. Un poquito, bien, ¿no? Sí, tampoco hace mucho que lo hemos lanzado, pero está teniendo bastante aceptación. Luego uh-huh. hemos creado una página, tenemos un grupo en Facebook, pero tenemos nuestra propia página. Ah, sí, ¿en Facebook? En Facebook, en Noticias Positivas te puedes meter. Ajá. Uh-huh. Y bueno, y pones Noticias Positivas y te sale, están dos, porque está el de nuestros amigos de Argentina también, lo nuestro, o sea, me gusta Noticias Positivas, pero lo nuestro, la N Plus con el logo se ve mucho más grande, y aparte de noticiaspositivas.net puedes enlazar. Bueno, tenemos ya 1181, he visto hoy esta mañana, la última vez que me he metido. 1181 amigos. Sí, vamos. Oye, pues vamos a ver, porque, pero entre ellos no tienes a de todo un poco, ¿no? Pues no lo hemos hecho todavía. Pues debería ser tan relativo ahí. Es que ha sido muy rápido. Es que claro, es que estamos bastante contentos porque es que yo te digo, si es que quizás sí. Hemos subido. Mira, aquí lo vamos a hacer en directo. Ah, qué bien, chicos y chicas, estáis asistiendo en directo a cuando Radio Enlace y de todo un poco se hace amigo de noticias positivas. De noticias positivas. Además os sumáis a otras organizaciones como por ejemplo Democracia Real Ya. Ajá. O Biocultura, gente así. 1181, sí, mira, ahí está. Importante. A 1181 personas le gusta esto. Está genial. Además ya te digo que ha sido en nada. O sea, a lo mejor llevaremos un par de meses como mucho, no mucho más. Uh-huh. Y bueno, también hemos trabajado en otros ámbitos. Tenemos dentro de las noticias positivas una nueva campaña que se llama de suscripción. Porque uh-huh. había gente que quería apoyar el proyecto sí. en el sentido de los medios de comunicación alternativos, que además tenemos pocos medios de financiación porque tenemos una política muy clara. No aceptamos financiación, por ejemplo, de empresas que invierten en temas que atenten contra los derechos humanos uh-huh. o armamento o paraísos fiscales. Intentamos que sea una financiación distinta, ¿no? Entonces había gente que quería simplemente apoyar y un donativo de 25 euros al año, ¿no? Lo que los hacen pues tienen también la capacidad de poder acceder a cierta información sobre la marcha del proyecto y tal, pero vamos, uh-huh. aún así, pues sí que es cierto que es algo que hace la gente que quiere pues simplemente apoyar porque dice, bueno, pues queremos medios de comunicación alternativos y al final que 25 euros no es nada y es que nos interesa que haya otros tipos de fuentes de información. A colación de eso, también nosotros tenemos lo que es la imagen del simpatizante de Radio Enlace, que también, porque nosotros, pues como ves y como sabes, conoces, no tenemos tampoco publicidad, marcas ahí que nos estén patrocinando, uh-huh. por eso podemos decir lo que nos apetece y contar todo lo que nos apetece, y efectivamente nosotros también nos autofinanciamos con eso. Exacto. Por eso, bueno, estamos ahí en esa misma línea. Nosotros tenemos algún anunciante, tenemos Triodos Bank, que es el banco ético líder en Europa, Manos uh-huh. Unidas. Ese tipo de anunciante, ya tenemos bastante también de un servicio de catering ecológico. Empresas que digamos el que tema se ecológico un poco. Que se rijan, exactamente, es que lo has dicho, que se rijan, no que hagan no sé qué estropicios por ahí fuera y luego hagan una línea de para crear conciencia, es una responsabilidad social corporativa que se llama así. Sí, y las RSC, exacto, ¿no? Que no siempre son tan malas todas, pero muchas veces son como lavados de conciencia. No queremos que el objeto de la actividad de nuestros patrocinadores, nuestros apoyos, pues sea positiva, ¿no? Que sea gente que haga cosas que no debe hacer y luego creen esto para darse publicidad, ¿no? Eso. Uh-huh. Lo rechazamos. También lo que dentro de Noticias Positivas hay una tienda online que vendemos productos, bueno, venden productos de una comercializadora de comercio justo, se llama Locuti, uh-huh. y pueden hacer a través de ellos, ya te digo, el comercio justo lo que tiene es que respeta los derechos de las personas que los trabajan, se gana un salario justo, respeta el medio ambiente, y hace poco hemos sellado otro acuerdo con Enterbio, que es como, para entendernos, un supermercado. Enterbio, Enter, es que te, como la tecla, claro. Enter, Enterbio. Vale. De repente así te interview, digo. No. Me vais a tener ahí ya, venga, alegría. Hombre, sería positivo desde algún punto de vista. Pues eso son noticias positivas, ¿no? Totalmente, o por lo menos alegres. Aunque bueno, seguramente alguien diría que es la utilización de la mujer. En fin, bueno. Eso es un... Sí, pero tampoco nos vamos a poner tan espesos, no pasa nada. Lo dejamos en lo lúdico. Sí. Bueno, aunque también hay que destacar los reportajes de investigación de esa gente. Pero bueno, sería... Oye, hay algunos fantásticos. Muy buenos, sí. Abre una brecha además de libertad en este país. Hace 30 años, que acaba de cumplir 30 años esa uh-huh. revista. Y hay que destacar que abrió muchos frentes. Pero bueno, esto es Enterbio, no Interview. Y Enterbio es como una supermercado virtual de productos ecológicos. Ajá. O sea, no tienen tienda propia, tienen una central en Mercamadrid que tienen un montón de productos, son más de 1000 productos, no solamente alimentación ecológica, sino temas de hogar y temas de Ajá. un montón de cosas que pueden pasar por tu casa, desde un detergente hasta algo para limpiar o un jabón o no son lo que comes, ¿no? Y entonces, pues también hemos hecho un acuerdo con ellos. Ya te digo, buscamos acuerdos y colaboraciones con gente. Ah, pero qué divertido eso. O sea, Enterbio. Enterbio. Entonces tú entras en su web y tú puedes pedir los productos y te los mandan a casa. Sí, exactamente. Uh-huh. Puedes pedir productos. Además, si tú metes a amigos, también tú obtienes descuentos, que es una... Se trata de crear redes, que es una forma de... Sí, una fidelización. Sí. Un poco también todo este tipo de movimientos e iniciativas, siempre es curioso, ¿no? Cómo se organizan a través de las redes sociales. Uh-huh. redes para unir gente, que no es poner me gusta a una red, no, y las redes sociales, que podría decir Punset, son antiguas como tanto como las sociedades, como las sociedades organizadas, sí, ¿no? Uh-huh. O sea, no hemos creado nada, hemos dinamizado, ¿no? Las redes sociales deben ser para dinamizar el ágora, no para sustituirla. Uh-huh. Precisamente ahora, gracias a las redes sociales, vuelve a haber un ágora, ¿no? O algo sí, similar sí, a lo que había, ¿no? Y bueno, pues también quería decirte, pues ese gran aumento de visitas es muy curioso, en gran parte se debe también, evidentemente, a los temas que hemos estado tratando, y uno, un tema que hemos recibido miles de visitas, y precisamente a raíz de todo el estallido de este momento 15M seguimos recibiendo un montón de visitas, es una entrevista que hice a Kristín Ólafsson, que es el uh-huh. corresponsal de Radio Nacional de Islandia aquí en España, y era cuenta de todo lo que está sucediendo en ese país, además en marzo, que además uh-huh. es lo que es, efectivamente sí. Leí el otro día que ponías además en el Facebook uh-huh. que poca información nos llega desde allí cuando está pasando cosas muy importantes. Muy importantes. Se han revelado de verdad. Sí. Claro. Bueno, de verdad, quiero decir, han puesto ahí el pie en la pared y han dicho, hasta aquí, no vamos a pagar la deuda que han montado estos tipos de los bancos. Están juzgando. Sí. Van a juzgar. Al primer ministro y a los banqueros, también están deteniendo banqueros y juzgándoles. Uh-huh. O sea, realmente es una rebelión ciudadana muy interesante. También es verdad que hay cierta mitificación de algunos aspectos, uh-huh. o sea, mucho cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo... Sí, exacto, no todo es... No... eso es importante porque, sí. claro, siempre nos queremos... Que también es una de las cosas que yo estaba escuchando con lo de... Porque el otro día me preguntaba, a ver si tú me puedes responder. Sí. Me preguntaban, pero el movimiento 15M y Democracia Real ya no es lo mismo. Es que al final, que no es lo mismo. No. Fue un cisma allí, de esos famosos cismas que hay por ahí. Bueno, quizás eso que nos ha faltado un poco de información, ¿no? A la gente para entender muy bien, porque claro, todos se meten dentro de una amalgama. Es que tampoco es tan fácil de entender, porque luego sí que hay espacios que son muy permeables. Mucha uh-huh. gente que está en Democracia Real ya está en el sí, 15M. Sí, también está en el 15M, pero, o sea, no pero hay... tienen visiones diferentes. Sí, claro. Uno fue el que convocó la manifestación del 15M, precisamente, Democracia uh-huh, Real ya, y luego a partir de eso surge lo de la acampada, lo de toma las plazas y tal, que es lo pero de... ¿Y por qué esa separación? Yo me pregunto. Bueno. Me pregunto, ¿por qué no fue una continuidad? ¿No? Esto ya nos hablaría uh-huh. es que esto ya nos ahí entramos un poco a hablar un poco como sociólogos o como analizadores en la medida de lo posible de sucesos que están creándose. Hay que tener en cuenta que estos movimientos son embriones, son niños uh-huh. esto es un tampoco podemos pedir una clarificación de todo cuando está en proceso y cuando precisamente son cosas que acaban de nacer, cuando tenemos a instituciones políticas que llevan décadas siendo un desastre y, uh-huh. y tal. O sea, no podemos pedirle al bebé que lo tenga todo claro y que no solamente no chapurre, sino que se sepa hablar, sí, andar sí. Y hasta idiomas. Cuidado. Exactamente, ¿no? Fíjate, en abril hubo esta manifestación de Juventud Sin Futuro, que fue un poco uno de los inicios. Uh-huh. Luego también había manifestaciones, empezaba a haber un continuo de manifestaciones con más gente antes del estallido. O sea, esto no fue de pronto, yo veía sí, una, sí, no, hubo una efervescencia. Sí, sí. Uh-huh. O sea, que hay un continuo ahí y luego ha pasado esto, Democracia Real ya, ha surgido este movimiento de las acampadas y vete todo a saber. O sea, parece que va a surgir más movimientos, pero a lo mejor hay, se articulan todavía más formas de participación o más cosas. Lo importante es que hay un despertar. Exacto. Eso es lo importante. Y que haya un movimiento. Se llame como se llame, pero que haya un movimiento. Por sí. cierto, ¿sabes que este domingo han decidido ya levantar el campamento de sol? Sí, eso parece. Eso sí, parece. Bueno. Ahí está la cosa, porque... Sí. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Te...? ¿Crees que era lo pertinente, levantarlo? Yo que conozco mucha gente de dentro y que he estado participando, no todo lo que hubiera querido, pero sí he ido y he estado ahí, por ejemplo, los momentos claves, cuando el tema de la junta electoral y podían cargar uh-huh. todo. Yo creo que la gente desde dentro estaba muy desgastada y hay que tener mucho cuidado con los símbolos. O sea, la acampada es un símbolo, pero si un símbolo se hace muy autorreferencial y de momento se convierte en el símbolo, es peligroso, ¿no? Uh-huh. Y el símbolo está ahí, ha sido el punto de inicio de que empezaría a trabajar, pero era ya un desgaste para la gente de dentro y a lo mejor que la referencia sea tan autorreferencial, tan la acampada, a lo mejor pide trabajar en esas cosas que tienen que salir en todos los ámbitos. O sea, creo que eso ya está muy bien y hay que evolucionar a otras luchas, ¿no? De hecho hay mucha gente que opinaba que se estaba un poco desvirtuando ya lo que era la acampada, porque bueno, había muchos movimientos que se estaban sumando y que perdían un poco lo que era la esencia de la acampada. No sé si tú lo has visto así. Es que estamos en los mismos, es que son cosas que están surgiendo. También es que hay un poco de interés, sobre todo de medios de comunicación grande, en eso sí que son muchas veces los periodistas juegan, te hablo de los periodistas de grandes medios de comunicación, a ser aprendices de sociólogos. Yo me acuerdo que poco antes de, fíjate, el domingo, el 15 de mayo, el día anterior me llama un periodista de Telecinco, yo tengo más o menos contacto con periodistas porque he estado metido en momentos sociales y ciertos. Sí. Y hablaba de, bueno, es que es una manifestación de jóvenes, y yo le dije que se estaban equivocando. No, es verdad que hay un papel activo de la juventud, pero que muchas veces categorizaban de una forma inadecuada. Y los periodistas siguen categorizando y ya tenían hecho las crónicas de lo que tenía que ser el final del movimiento. Como dijo un chaval que entrevistaron hace poco en Buenafuente, claro, si nos vamos hemos fracasado y si nos quedamos nos hemos radicalizado. Sí, y hasta creamos categorías. Y el problema es que no se entiende nada muchas veces. Se está desvirtuando. Pues es que esto están haciendo. O sea, se está virtuando, pero quizá, eso lo veremos, eso es que... Claro, pero quizá a lo mejor es un poco la falta de información también. Claro. O aparte de la desinformación que ciertos medios quieren poner, por supuesto, pero también quizás un poco eso, ¿no? Falta de información y sobre todo falta... Porque, claro, no se le pide que tengan las cosas muy claras, porque al fin y al cabo está empezando y bueno, pues eso todo va evolucionando, se va haciendo más grande, pero sí quizás un poco una fluidez mayor a la hora de comunicar lo que estaban haciendo, qué es lo que se estaba... Evidentemente es muy complicado, muy difícil. Yo he estado también allí muchas veces con ellos. De hecho, estuve en el nacimiento de la radio, de Agora Sol. Ajá, qué bonito. Estuve allí, es fantástico, además. Fantástico. Que vamos a ir poniendo... Bueno, se está viendo si la ORCM, la Unión de Radios Comunitarias, pues vamos a difundir, porque ellos lo hacen por streaming. Y un poco era también eso. De hecho, por eso se creó, yo creo, que esa radio. Era para que la información naciese además del fondo. Exacto. Del movimiento. Y no de tantos portavoces que de repente había por ahí, porque todo el mundo parecía que era portavoz del movimiento 15M, la acampada de Sol. Y era como, bueno, aquí... Y claro, había veces que oías a unos, oías a otros, y era como absolutamente diferente. Sí, entonces, ¿verdad? Claro, cuando hicieron la comisión de comunicación... Aún ahí todavía, en fin, hubo sus... Pero yo creo que eso fue importante, el unificar, el que cualquiera que se propusiese o se llamase el portavoz del movimiento 15M tuviese la misma... la misma... Tenía que explicar lo mismo que todos los demás, es decir, claro. Si no, porque había ahí como una especie... Yo recuerdo pues casi la segunda semana, creo que fue. El problema era que la gente, pues sí, le parecía muy bien lo del movimiento, pero tenía comunicaciones muy contradictorias, tenía información absolutamente, y luego, por supuesto, por los medios grandes, ya no hablemos de Inter no sé cuántos, que yo flipaba, un programa que yo vi así zapeando, que bueno, decían unas cosas absolutamente grotescas, o sea, que estaban a favor de ETA... cosas tan graves como eso. Sí, bueno, o la gente está de radio de Federico Jiménez Los Santos, que llegué a la conclusión de que el vicepresidente Rubalcaba era, según Jiménez Los Santos, es el que está detrás del 11M, del 15M, y además se junta del Fútbol Club Barcelona, porque la acusa de ser del Barça en lugar del Madrid, y también ETA. Entonces ahí podemos hacer unos paralelismos muy grandes. Resulta que es el diablo, del el Barça, diablo en persona. El diablo, sí, o sea. Es impresionante, ¿no? O sea, es una campaña de... Son campañas de manipulación que además... Pues por cierto, propias. Tú como periodista... Sí. En serio, porque yo muchas veces lo hablo con mis compañeros y es que es como decir, pero... no sé, ¿cómo se puede ser así? O sea, tú cuando lo ves eso, cuando escuchas esas cosas, dices... A ver, tú puedes entender que, oye, pues tienes que comer y pagar tus facturas y, bueno, pues trabajas donde puedes. Pero de ahí, a tragarte esos sapos... Pero como periodista dices, sí, que persona claro, que claro. Trabaja en un medio de comunicación digital. Esas cosas digital que son tan... Y... Sí, no, vamos, en digital. Pero quiero decir que como periodista de currito de a pie que vaya tenga que soltar esas cosas en una radio y no crea en ellas, quieres decir. Sí, claro. ¿Tú? Pues eso es un problema, pero... Tú desde tu punto de vista, como periodista también, que sí. Eres... o sea, es complicado, ¿no? Hombre, yo, mira, claro, yo en el pasado hace años trabajaba en la televisión de... Además, no me importa decirlo, y si lo escuchan que les cueza, pues me da igual, en la televisión de la COPE. Y bueno, yo no seguía ahí en otras cosas por reivindicativo. ¿Qué? Sí, de la conferencia episcopal, que dicen que cuidar a la familia si tiene a la gente explotada por un salario miserable. Uh-huh. Esa gente, ¿no? Que debes creer en las familias, pero de los ricos, entiendo. Porque pagando lo que paga su gente, entiendo que serán las familias de ellos, de los que tienen el crucifijo encima de la mesa. Y que además, por lo visto, exactamente, porque hay una cosa, no voy a misa, porque bueno, pues no es mi rollo. Tú tampoco. Y yo siempre digo a la gente que va todos los domingos a misa, digo, bueno, pues será porque entonces tienes muchas cosas que lavar. Claro, yo no voy porque no tengo pecado ninguno. En fin, no creo que si tú vas todos los domingos, quizás que... es un poco, ¿no?, ese rollo tan falseto. Pero sigue, perdona que de sobre con lo del los periodistas, dices, sí, sobre, bueno, pues cuando estabas en la COPE. Sí, ¿no?, que muchas veces simplemente, a ver, el que tiene ahí trabajando a gente en unas condiciones prácticamente semiesclavas o en contacto con becarios, pero que no hacen como becarios, sino que trabajan como un periodista a pie, o sea, sí, sí, sacan el trabajo como, sí, y luego les hacen decir cosas o hay una discreta censura. Digo discreta porque quede más. Y bueno, pero eso supongo que pasa en todos los medios de comunicación, a que evidentemente los que son más reaccionarios y se comportan de esa forma, pues mira, yo hace poco escuché precisamente la radio de este tipo, de este Jiménez Los Santos, que el problema del 15M era que los medios de comunicación, la radio y las teles, estaban dando demasiada cobertura y que lo que tenían que hacer era dársela. Entonces, uh-huh, yo me imagino que si un movimiento social que es portada en el Washington Post o en el Le Monde, claro, no hablan de los españoles, entonces luego este señor va a criticar a China o a Cuba. Quiero decir, se les ve la patita totalitaria en cuanto dicen tres palabras. Bueno, eso está claro, o sea, evidentemente. Que además eso también es una ventaja. Claro. Porque ya no engañan a nadie. Bueno, no sé yo, ¿eh? Pues sí, porque ya sabes claramente lo que hay. No sé, hay el peligro, yo creo que está en los que se visten de una cosa y luego sueltan otras. ¿Eh? O sea, los que tienen la camisa roja y luego, pues, en fin, la tienen azul en realidad. Exactamente. Sí. Ahí es donde está el peligro, porque al fin y al cabo, bueno, pues tú te muestras, tú saben tu línea editorial, saben lo que. Y ya lo puedes elegir o no. Sí. Pero estos que van vestidos de carneros cuando en realidad son lobos, esos son los que más peligro. Yo creo que los que más miedo me dan. El problema es que resulta prácticamente imposible, tal y como la estructura editorial de este país, que haya un medio de comunicación de masa grande de izquierdas. Bueno, hoy Público lo está intentando y dentro de lo que hay, o La Sexta, que son medios de comunicación, pero no terminan de ser... O sea, me refiero de izquierdas de verdad, o alternativo, más que de izquierdas, alternativo. Sí, exacto, o sea, yo creo que no es de un color, sino sí, libre. Exacto, libre, sí, libre. O sea, hablo, exacto, libre, ¿no? Porque claro, al final, claro, no es de un color ni de otro. Nosotros, exacto, como Radio Enlace, pues lo que somos es una radio, un medio de comunicación absolutamente libre, social, y nos regimos por cosas muy básicas, ¿no? Que es la libre información y que todo llegue como es, no bajo el sesgo de lo que nosotros estemos pensando. Claro. Pero claro, nosotros somos una asociación cultural, Radio Enlace, una radio pequeñita, pero bueno, ahí nos mantenemos. Y sí es cierto que luchando contra todas las imposiciones y contra, bueno, pues la SGAE, todas estas, por ejemplo, que hasta incluso nos cobran a nosotros, nos quieren cobrar, bueno, sí, ese punto, ya ves tú. En fin, yo si fuese un autor de cualquier cosa, a mí me encantaría que mi obra se estuviese difundiendo pues en una radio como Radio Enlace. Sí, evidente. Una radio comunitaria. O sea, no tendría ningún problema. Y aquí es el negocio por el negocio. O sea, y bueno, pues ¿cómo nos mantenemos? Pues como estábamos hablando con vosotros, pues las cuentas de nuestros socios, etcétera, etcétera. Pero que tenemos que seguir ahí, yo creo. Es importante, sí, que haya medios de comunicación así. Sí, aunque también es cierto que necesitamos un poco más de conciencia por parte de la gente en general. Me acuerdo que hace también mucho tiempo estuve en una charla sobre el tema de esta gente de Couso, de, uh-huh, de Couso, sí, sí, Olga, sí, Rodríguez. También había corresponsales, periodistas de bastante, sí, de nivel, empaques, uh-huh, y en traficantes de sueños. Y también se hablaba de todo este movimiento de Wikileaks. Estaba también San Pedro, Víctor San Pedro, el de No 50. Y yo hablé como periodista de un medio de comunicación. Yo no, vamos, estaba entre el público, pero luego intervine y dije que a la gente sí que es cierto que le molaba mucho tener medios de comunicación alternativo, no tener el país y tal, sino meterse en caos en la red, en Diagonal, en Rebelión y tal. Pero, oiga, es que la gente que se dedica a la información libre también tenemos que comer, oiga. Claro, es que es como si, de repente. Claro. Sí, sí, sí, es cierto. Es un poco. Edu, si quieres intervenir, por supuesto puedes. No, estoy escuchando y. Tienes tu micrófono interesantísimo. Abierto. Interesantísimo. O sea, que puedes perfectamente. Pero sí que es cierto, es algo como. No, no, sí estamos encantados con estos movimientos y estas cosas, pero. Pero bueno, pues no sé, parece que nacen como de. Eso, pues que comen del aire, que claro. No tienen que pagar facturas. El periodismo libre es una necesidad y la información libre en general. Y si la gente entiende que se tiene que juntar para poner 10 euros para cada uno para hacer una pancarta o. Que es así como funciona el movimiento social de toda la vida, pues no sé, dar ayuda a los medios de comunicación alternativos es parte del activismo, ¿no? Porque además tú te haces parte de ese proyecto. Claro, exactamente. Es así, o sea, y todos hay que aportar. Exactamente. Correcto. Dime una cosa, cuando. Porque el otro. Lo de Anonymous. Sí. Que me hizo mucha gracia el comentario que hacías. No sé si lo puedo decir. Sí, ¿no? Por supuesto. Ah, vale. Que digo, pues si acaso, porque claro, al fin y al cabo, decías lo de, luego dirán, ¿no? Luego dirán que eran, ¿cómo era esto? Es que lo estoy buscando, sí, está, pero cuando pusiste la... Está ahí en el Facebook y cuando sobre mi propio... Cuando día. Pusiste la noticia de que habían detenido a la cúpula aquí en sí, España, ¿no? Sí, eran la cúpula. Tres. Bueno, la cúpula. Claro, es que lo llaman cúpula. Sí, sí, sí. Es sí, como, sí. En fin, estamos hablando ya de... Ahí por está. Eso. Y porque, cuéntanos exactamente a qué se dedicaban. Sí, yo en el mes de enero publiqué... Pues claro, tenemos aquí indignados. Bueno, empieza esto a ser ya una amalgama. Sí, sí, sí, es impresionante. Ahora nos sale el movimiento social por las vamos por los ojos. Anonymous es un movimiento internacional, pero es un movimiento internacional, vamos a ver, hay que entender precisamente estas cosas nuevas que están surgiendo. No es una organización al uso con unos estatutos, ni un partido ni una fundación. Anonymous es una corriente, un movimiento social, y todos podemos ser Anonymous en un momento dado. Es un movimiento, ¿qué decía? Mira, lo he leído, sí. Decías, dice, ahora los Anonymous son piratas informáticos. Si dentro de nada vemos que empiezan a surgir leyes para el control de Internet, es decir, para la censura, que no nos extrañe. Exactamente, sí, es que va un poquito por ahí el tema, ¿no? Hace no mucho buenas declaraciones, creo que fue durante el G8, última reunión en Francia, que dijo el señor Sarkozy que el Internet había que controlarlo porque era un problema y tal, ¿no? Que además, es que, no sé, ¿ves? Este es un ejemplo de los de los lobos disfrazados de corderitos. Es que no... Sarkozy, claro. Solo hay que oírle pues cosas como esas perlitas, como dices tú, para saber que el tipo, o sea... Bueno, porque ahora mismo no encajaría en Europa, pero si no, montaba ahí su propio régimen. Sí, por supuesto. Porque el tío, o sea, en fin, lo que hizo con los inmigrantes, a palos, ahí echándolos, son cosas que... ¿Y por qué esa corriente está funcionando también ahora en Europa? Es que es increíble, ¿no? Pues yo creo, esto es largo de analizar, pero básicamente porque los discursos políticos... De partidos también, pero hablo de por discursos políticos en general, cuando triunfan es porque están asentados en valores, claramente, ¿no? En un referente que tú puedas entender. Y la derecha en general está asentada en sus valores sin ningún tipo de complejos. Pero lo que es la izquierda o lo no derecha o la socialdemocracia, los grandes partidos han ido perdiendo sus referentes. O sea, la derecha... Se ha crecido en sus valores y reivindica algo. Tú sabes lo que es el PP o lo que es el movimiento de Sarkozy, el UMP, ¿no? Unión de, no me acuerdo, UMP se llama, bueno, da igual. O cualquier partido de derechas. Pero ¿qué representa hoy día el PSOE? UPyD. Claro, mira. ¿Qué íbamos hablando? Claro, claro, pues tampoco te creas. Sentido, ¿qué representan los partidos de izquierdas? ¿Que hacen las mismas cosas que las de derechas? O sea, eso de la tercera vía y de... Esa cosa gris, ¿qué es? Que nos venden ¿qué ahí. Es? O sea, humo. Exactamente, ¿no? Porque la gente por lo menos dice, bueno, pues sabemos lo que es la derecha, pero ¿qué es esto de la tercera vía? ¿Qué es esto del nuevo laborismo? ¿Qué es esto? El cuarto poder. ¿Qué cantidad de palabras se inventan, ¿eh? Sí. Así etéreas, porque no quieren decir nada, ni tampoco tienen detrás nada, pero bueno, es una forma como de nombrarlo a todo. Bueno, nosotros vamos a poner la siguiente canción de Bob Dylan, que sabéis, bueno, pues está con nosotros aquí esta mañana porque el chavalín ha cumplido unos pocos de años. Se ríe también Juan Luis, que por cierto le saludamos, que es nuestro técnico esta mañana. Así que gracias por estar ahí. Y él además es muy rockero y esas cosas. Ya sabéis que tiene un programa también aquí en Radio Enlace, ajá, que se llama Universo Melódico. Ahí está, ¿ves? Esa es la voz de Juan Luis. Un saludo a la audiencia de todo un poco. Universo Melódico. Pues es el que nos está trayendo la música. Y podríamos poner... Mira, esta dice... El otro día anoche, además, cuando después del taller literario, que estábamos tomando una cervecita, pues como es precedente, porque al fin y al cabo, ¿qué es un poeta sin su cerveza o su vino? Un poeta que no se emborracha no puede ser bueno. Uh-huh, exacto. Exactamente. Pues decían que Blowing the Wind... Ya, no, pero es que esa es muy manida y tal y cual. Yo, sí, pero es un referente. También hay que ponerla. Dice, sí, pero si hasta incluso Bob la odia. Pues nosotros se la vamos a poner para que no la odie. Porque a mí me gusta. Así que vamos a ponerla. Blowing in the Wind. La tenemos por ahí. ¿Aquí sí? ¿Sí? No la veo aquí en la lista de no me la lo puedo, no me lo puedo creer. ¿No te la he puesto? Bueno, pues entonces la vamos a poner después. Vale. Ahora mismo ponemos el Mr. Tambourine Man. Que es así. Esa sí que está. Genial. Pues ponemos esa, pero os prometo que Blowing in the Wind yo la traía. Y está. O sea, que luego la vamos a poner. Y luego vamos a ir con el tiempo que va a hacer en la capital. Ya sabéis que siempre os decimos primero el tiempo que va a hacer y después lo que podéis ir a hacer este fin de semana. Que aunque no esté a Piedad, no hay problema. Nos ha dejado una recomendación fantástica. Para los que les guste la cervecita y las tapitas, eso es la caña. Así que vamos con esa musiquita y luego continuamos aquí en De Todo Un Poco. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to the wanderer. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Bueno, pues aquí estamos ya, después de este Mr. Tambourine Man, hablando de un camello. Vamos a ir con el tiempo que hace en la capital, ya sabéis. Nosotros siempre nos ocupamos de la gente que se queda aquí, porque todo el mundo dice, ah, en la playa. No, pues también hay gente que se queda en la capital. Y hoy, por ejemplo, sábado 11 de junio, pues durante el día alternarán nubes y claros, y no habrá precipitaciones. Las temperaturas están en ascenso, con mínimas de 12,9 y máximas de 25, casi 26. O sea, va a hacer un calorcito importante. Durante la noche, casi más importante. Cielos parcialmente cubiertos, no habrá precipitaciones y temperaturas mínimas en ascenso. Estaremos ya en 15 graditos, que ya, bueno, pues es apetecible para estar en una terracita. Y mañana domingo 12 de junio, durante el día las nubes cubrirán parcialmente el cielo, no habrá precipitaciones, temperaturas en ascenso con mínimas de 15 grados y máximas de 28. O sea, el domingo ya va a hacer calor. Y durante la noche del domingo las nubes cubrirán parcialmente el cielo, no habrá precipitaciones tampoco y temperaturas mínimas sin cambios apreciables. Los 17 grados, los vientos están flojos a moderados del oeste. Y a colación del tiempo, pues ya os contamos también lo que nos ha dejado Piedad como recomendación para este fin de semana, que es este certamen que se hace de las tapas en el Palacio de los Deportes. Es, o sea que, fantástico. Ahí podéis una cervecita y probar muchas tapas de muchos sitios. Con lo cual, además, como va a hacer buen tiempo, pues ya sabéis. Os vais ese aperitivo ahí de, o de ahora o del domingo. Yo es que siempre asumo que el aperitivo del domingo, no sé. Siempre ha sido el domingo, ¿no? ¿Verdad? Los aperitivos. Eso de salir de cañitas. Sí. Ese domingo ahí perdido ya, porque la verdad es que iba de cañitas, ya comías con las tapas y al final ya tenías esa siesta del carnero. Y ya está. Fantástico. Pues nada, una vez que ya tenemos claro cuál es el tiempo y lo que podemos hacer este fin de semana, tenemos también además una llamada por... Creo que tenemos, ¿verdad, Juan Luis? Sí. Pues vamos a darle paso a ver qué sorpresa nos depara. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Pues con un poco de sueño. ¿Sí? Esto responde a una eludición de mis responsabilidades radiofónicas como tú bien sabes. Bueno. Hola, Edu. Hola, Pepe, no te esperaba yo. A tu compi. Muy bien, aquí ahora. Muy bien. Decimos que es, copropietario, colaborador, en fin, de la revista Periculum. Vamos a llamarlo fundador. Cofundador. Estuvo aquí con nosotros. ¿Estuvisteis los dos? Sí, estuvimos hablando de nuestra revista. No, no sé si se te oye un poco bajito o te oigo yo bajo, Pepe. Ah, no. Sí. Bueno, eso es falta de limpieza en los oídos, ¿eh? Puede ser. pues sí, estuvimos hace no mucho aquí hablando de la revista Periculum, que hicimos. Ah, o sea que yo lo digo mal. Periculum. No, da igual. Periculum. No sé, el que sabe latín es Pepe. Pepe, ¿cómo a ver, se Pepe, dice? ¿Cómo es? Yo diría Periculum, pero. Ajá. Lo puedes decir como quieras, Jota. Bueno, hacemos sí. Una cosa. Como Edu está aquí con nosotros en el estudio y luego vamos a hacer lo de los romances y demás, pues tú, que te tenemos ahí ahora por teléfono, que además te agradecemos que hayas entrado, por supuesto que sí, cuéntanos un poco sobre el taller literario, cuándo es y todas estas cosas. Bueno, pues todos los que os queráis apuntar al taller literario es los viernes en la Tabacalera a las 9. Pues nos juntamos ahí un grupo de personas a hablar de literatura, analizamos las obras literarias con un punto entre formal y ameno. Y mira, ayer mismamente estuvimos ahí componiendo cuartetos entre todos por parejas para intentar que no es nada sexual, vamos a aclarar, cuartetos entre parejas, para intentarlo hacer un poco más ameno. Ajá. Nada, está abierto a todo el mundo y cualquiera que quiera participar pues se puede pasar por allí. Son los viernes de 9 a 10 en la mediateca. El aula mediateca, sí. Sí, empieza en el aula de la mediateca, luego termina por algún bar de Lavapiés normalmente. Sí, el taller cierra a las 9 y la hora de finalización ayer fue sobre las 5 de la mañana. Pero sí. Hasta tan tarde estuviste, menos mal, hice bien en irme. Dios mío. Genial, pues yo creo que sí, porque yo creo que lo importante es un poco desmitificar eso, porque taller literario dices, Dios mío, sí, la gente estirada, que no sé, yo no sé si voy a saber lo que van a decir, no, ¿verdad? Sin ningún problema, sin ningún respeto, es una cosa muy, muy comestible, podemos decir, ¿no, Pepe? Sí, sí, esa es la idea. La idea es... Vamos, que no es necesario ser un erudito. Exacto, sí, nos acercamos a la literatura poco a poco, vamos introduciendo ciertos aspectos más formales, pero al fin y al cabo se queda en un debate, coloquio y análisis también, cada vez un poco más profundo, también te doy que decirlo, sí. De la obra que nos planteamos analizar y de las etapas literarias que nos planteamos analizar. Luego también lo que hacemos es ir recogiendo ciertos recursos de todos estos escritores que vamos estudiando y esos con esa ayuda proponemos a los participantes que escriban sus propios textos. Y que luego es súper divertido. Que es súper divertido, digo. Sí, bueno, que cada uno escriba su texto y además se lee allí. Y luego ponerlo en común. Lo puedo decir yo porque, vamos, en fin, que yo también soy miembro del taller literario. Exacto. Y ahí todos lo contamos. Y la verdad es que es un soneto estupendo. Bueno, es un soneto. Es lo un estupendo soneto. Ya lo pones tú. Sí, sí, sí. Pues genial. Pepe, vamos a contar contigo, por supuesto, ¿no? Muy bien. Porque os vais a ir un poco... cuando pueda venir Edu estará, sino cuando vendrás tú. Y también hemos invitado, por supuesto, a todos los compañeros del taller literario. Para que vengan. Estaremos allí. Genial. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y te esperamos aquí. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar contigo, Edu. Y vamos a empezar ya con tu sección. Por cierto... Algo importante, tenemos que ponerle una sintonía. Sí, hay que buscarla. Exacto, vamos a hablar de esto porque aquí todas las secciones en este programa tienen su sintonía y la tuya se merece. Sí, bueno, no es... Cuéntanos de qué vamos a hablar. Porque, por cierto, primero vamos a poner en claro qué va a ser la sección literaria. O sea, aquí no nos vamos a poner a, en fin, a elucubrar ni... No va a ser espeso. No, va a ser divertido, va a ser ameno, vamos a tratar de acercar la literatura un poco a cualquier persona sin necesidad de elitismos ni, uh-huh. ni erudiciones. Vamos a hablar un poco de rasgos importantes y comprensibles por una por introducción cualquiera. Una introducción a la literatura. Exacto, una introducción decir. Una es, introducción general, sobre todo desde un punto de vista divertido. Sí, y sí. con anécdotas como la que nos traes con hoy. Anécdotas que desmitificando tienen... cuéntanos. Sí, pues de hecho he seleccionado este tema porque al estar ahora en un ámbito periodístico uh-huh. y con todos los las variaciones que hay en cuanto a la información que se pueda dar de una fuente o de otra, uh-huh. Vamos a ver que con la literatura pasaba lo mismo. Vamos a retroceder ahora unos 1000 años, desde las noticias positivas de Daniel Jiménez. A... Se ha aprendido tu nombre antes que yo. No, ya después de oírlo... Uno de ellos. Veces, uno de mis nombres. Para que, exacto, para que se vea que siempre ha pasado, ¿no? Cada uno sí. contaba la historia como le venía. Digámoslo así. Como le venía. Sí, está claro. Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a contar un poquito algunas cosas de algo que conocéis todos, el cantar de Mio Cid. El cantar o poema de Mio Cid. Que, aquí tengo mi copia, que es... Y luego sí. vamos a hacer aquí... Sí, Además, Daniel nos va a echar una mano. Sí, vamos a... Va a ser un poco como... una interpretación... Narrador. Sí, de... ¿Tú vas a ser una obra Cid? Dramática. Tú vas a ser el Cid. Yo el Cid, bueno, ¿no? Está bien. Y yo seré el... El rey. El rey. El malo. De acuerdo. Vale, porque, fíjate, va a decir, claro, él tenía que ser el rey. Sí, venga. Como así quiera. Que luego lo vamos a hacer, pero cuenta, sí. Pues antes de entrar en esta uh-huh. en esta pequeña interpretación que vamos a hacer, vamos a hablar un poco del cantar, porque lo que vamos a leer luego van a ser es un fragmento de los romances. Uh-huh. Vamos a ver la diferencia entre ambas cosas. Bueno, el cantar de Mio Cid, este libro tan aburrido, hay que decirlo, que al que hemos estado obligados a estudiar sí. durante nuestra infancia, juventud, instituto, siempre hay algún fragmento que hay que leer en un lenguaje incomprensible, que dicen que es castellano y cualquiera podría dudar de que sea castellano realmente, porque se entiende fatal. Pero bueno, hay que decir que sí y que es una primera fase de castellano. Y este cantar, este poema, pues se puede entender de una manera errónea, que puede ser pensar que, pues no sé, que alguien lo escribió como alguien escribe ahora una novela histórica, por, uh-huh. por amor a un episodio histórico, ¿no? Dice, pues voy a escribir lo que pasó, bueno, un poco según mi punto de vista o según los datos que tengo, más o menos verídico, y voy a escribir una novela uh-huh. en verso, porque entonces se escribía en verso. Y... Qué manía tenían, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, es por algo que lo vamos a explicar ahora también. Sí, sí. Y bueno, y entonces ya, no sé, ya podemos dudar que en esa época alguien por placer escribiera más de 3.700 versos. Sí, eso ya más que placer es como, no sé, masoquismo. Sí. Y luego además lo que nos lleva a dudar cuando leemos... el libro, vamos a llamarlo así, es que sobre el mismo tema hay más cosas escritas. Hay en latín también, uh-huh. está el Carmen Campidoctoris, Carmen es canción del campeador. Uh-huh. Luego también está la historia Rodericki. Bueno, son otras fuentes en latín, pero sobre todo las que más destacan son los romances, que son más extensos y más famosos. Entonces, ahora nos planteamos una cosa, ¿qué iba primero, ¿no? ¿Los romances o el cantar? Ajá. ¿Cuál dice la verdad? ¿El huevo o la gallina? Sí, y sobre todo... Pues que cuál dice la verdad, porque hay unas diferencias abismales entre uh-huh. ambos. Bueno, para por ejemplo, resumir, ¿tienes alguna así? Un poco que era como una licencia literaria, ¿no? La que hacían con los romances. Y se inventaban, bueno, pues en vez de contar exactamente lo que había pasado, ¿no? Lo ponían más bonito. ¿A eso sí, te refieres? Por supuesto. Bueno, no exactamente. ¿O cambiaban totalmente la historia? No, bueno, hay veces que sí, que se añaden o se suprimen episodios dentro de la historia, y hay veces que se cambia del todo completamente, por un detalle que vamos a ver ahora. Bueno, antes de entrar a ver los ejemplos, hay que decir unas cosas más de esto. Que para ver cuál iba primero y cuál dice la verdad, vamos a ver una pista que nos dice el cantar, que si lo comparamos con otros cantares de gesta o lo que sería el género épico conocido hasta la fecha, es decir, la épica griega, por ejemplo, o también tenemos la francesa, la chanson de Roland, de Roncesvalles, todo este tema, vemos que aquí en el Cid no hay héroes, no hay los héroes como los conocemos, lo que es que tengan contacto con los dioses, no sé si habéis oído hablar de la Ilíada y todo esto. Aquí no, es todo más o menos realista. Entonces, lo que tenemos son hechos verídicos, que aquí es donde enlazamos con el tema de hoy, y es que eran noticias, eran cantos noticieros. Y eso es así como hay que ver el cantar de Mio Cid, eran cantos noticieros. Era periodismo en verso, era la manera de difundir las noticias de que estaban ocurriendo en ese momento, que la gente escuchaba, igual que ahora tenemos interés absoluto por saber lo que está pasando en la actualidad. Entonces llegaba un difusor, no había tele, no había cosas de estas. No estaban noticias positivas, no, no había enlace, en fin, no estábamos entonces. Y lo cantaba. Y para eso estaba en verso, porque para memorizar un montón de versos es mejor que tengan una métrica y una rima para que mnemotécnicamente te aparezcan, te vengan unos y otros con unas fórmulas ya establecidas, y allí dijo no sé quién o dijo no sé cuál, sabes, de unas maneras que ya va viniendo solo, y así se podían memorizar porque era transmisión oral. Eso es el origen de los romances, el boca oído. Exacto. Así se iban difundiendo de manera oral, la gente no escribía y no sabía escribir, y eran básicamente cantos noticieros, se difundían noticias memorizadas que iban pasando de un lugar a otro. Y aquí es donde vemos la diferencia con el cantar, porque ya tenemos romances y tenemos el cantar, que es la misma estructura. Tengo que decir, por cierto, que hasta hace poco se pensaba que en el cantar de Mio Cid los versos que hay son irregulares, y no eran irregulares, eran octasílabos, igual que los romances. Los romances son versos de 8 sílabas con rima asonante en los pares, cosas que ya hemos visto en el taller literario. Y los, pues y es los un poco cara igual de saber lo que estás hablando, sí. No, un poco. Bueno, la verdad es que sí. Y bueno, y ahora vamos a ver esta diferencia que hay entre este fragmento que hemos seleccionado del ciclo de los romances del Cid, recogido en este libro que se llama Flor Nueva de Romances Viejos, de Ramón Menéndez Pidal, que habla de lo siguiente, se llama La Jura de Santa Gadea. Vamos a hablar un momento del ámbito histórico, y era que la historia comenzó en que un rey llamado Fernando tuvo 3 hijos, 2 hijas también, pero dividió el reino entre los 3 hijos, y al primogénito no le hizo ninguna gracia, porque lo normal es que se quedara él con todo. Sí. Entonces eso llevó a guerras entre ellos, y de hecho un asesinato, que fue el del primogénito precisamente, que era Sancho, al cual estaba llegado el Cid, que era su amigo. Habían crecido juntos en la corte. ¿Y el Cid, que era una persona importante en ese momento? Exacto, no? por eso tiene tanta importancia, exacto. Porque no tenía linaje noble, no era. Bueno, algo tendría si llegó a estar ahí en la en la corte, normalmente los personajes importantes llevaban a sus hijos a ser educados en la corte, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y este don Rodrigo Díaz de Vivar, de Burgos, creció bajo la amistad y protección de Sancho, el hijo mayor del rey Fernando. Claro, cuando murió Sancho en las guerras que hizo por unificar su territorio, quedó desamparado el Cid, Rodrigo, y de ahí viene su mala relación con el que se hizo rey entonces, que era el segundo hijo, que era Alfonso VI. Y luego las siguientes, digamos, tensiones con los favoritos de Alfonso, porque Rodrigo era de favorito de Sancho. Exacto. Uh-huh. Era de la parte de Sancho, y como era claro. El que se había muerto, se había quedado. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que estamos en un momento convulso. Un momento convulso. En España. Sí. Porque se están dividiendo los territorios. De repente muere el primogénito, que era el que quería seguir teniendo unificado los territorios. Bueno, a base de guerra también, pero bueno. Y el Cid. Sí, sí, bueno, sí. Claro, evidentemente. Sí, y pero Cid, bueno, no había ninguno. Entonces, como buen amigo de Sancho, le toma juramento al rey. Exacto. Para ver si es verdad o no que él ha tenido algo que ver con la muerte. Exacto. Y vamos a leerlo ahora. Exacto. Después de esta fantástica introducción, sí. Pues vamos a escucharlo. Queríamos haber puesto una música así un poco medieval, pero bueno. Pues por circunstancias no se ha podido, pero no importa. Empezamos con este episodio histórico. Exactamente. En Santa Gadea de Burgos, do juran los fijos d'algo, allí toma juramento el rey al Cid castellano. Ay, perdón, voy a empezar. Al rey castellano. Vale. En Santa Gadea de Burgos, do juran los fijos d'algo, allí toma juramento el Cid al rey castellano, si se halló en la muerte del rey don Sancho, su hermano. Villanos te maten, rey, villanos que no fidalgos, si no dices la verdad de lo que te es preguntado, si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano. Allí respondirá el rey, bien oiréis lo que he hablado. Mucho me aprietas, Rodrigo. Rodrigo, mal me has tratado, mas hoy me tomas la jura. Gras, me besarás la mano. Allí respondió el buen Cid, como hombre muy enojado. Por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre me tengo por afrentado. Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado. Vete, no me entres en ellas hasta un año pasado. Que me place, dijo el Cid, que me place de buen grado, por ser la primera cosa que mandas en tu reinado. Tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro. Hala, ahí quedaba el chulo del Cid. Tú uno, yo cuatro. Sí, cierta tensión. Exacto. Había una pequeña tensión ahí. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver un momento... Una pequeña selección del cantar, porque esto era el romance. Ajá. A ver, vamos este es a el ver... romance, y ahora vamos a escuchar un trocito del cantar. Sí, sí, sí, sí. Genial. Que esto a sí ver. Que lo vas a hacer tú solo. Sí, sí, sí. Porque además el lenguaje es bastante más enrevesado, ¿no? Venga, pues dale caña. Ahora si queréis os lo traduzco. Ah, sí, pues si lo necesitamos te lo diremos. Exacto. De aquesta guisa a los pies le cayó. Tan gran pesar hubo el rey don Alfonso. Levantaos en pie, ya Cid campeador. Besad las manos, que a los pies no. O sea, quiero decir, aquí no solo le besa las manos, le besa hasta los pies. Los pies. ¿Qué diferencia, ¿no? Sí, sí, porque sí. Aquí sí. Vemos que hay una tensión ahí. Que... sí, sí, que no quiere ni besarle la mano. Y, y en el cantar le está besando, besuqueando todos los pies, arrodillado ante el rey. O sea, que podemos decir que eso era la, o sea, el cantar, sí. Digamos que era, pues como podía ser ahora, intereconomía. ¿No? Si estuviera, sí. Cuando esté el PP en el poder, o sea, decir que todo era de buen rollo, fíjate lo que hace. Y este era un poco los romances era un poco, ¿no?, la... Radio Nacional. Los medios de comunicación alternativos. Los que contaban la verdad, ¿no? Exacto. O sea, no, perdona. Sí, le estamos tomando juramento a ver si ha sido el muy Pip, sí. El que ha matado a su hijo. Sí. Ajá. Que por cierto no se sabe si tuvo realmente responsabilidad el rey Alfonso. Sí, al final no se dirimió, ¿no? No, fue un poco, vamos, no se llegó a descubrir, pero el caso es que no le vino mal a Alfonso. Con lo cual, pues siempre se podía haber pensado que tenía algo que ver. Sí, exacto. De hecho, creo que fue el primero en alegrarse. Volvemos un poquito al tema este, y es que en los romances, que eran lo que era más popular, lo que oía todo el mundo, toda la gente, que eran los que lo hacían, porque estaban de hecho bastante contentos con el Cid y quizá no tanto con el rey, eran un peligro ya para la corona. Las entidades o instituciones allegadas al poder, bueno, el poder, que son la Iglesia y la monarquía, vieron el peligro y quizá la utilidad de tal difusión e intentaron sobreponerse emulando el estilo de los romances. Entonces, así, con dinero, con recursos, pagaron, buscan siempre a un artesano, por eso es anónimo siempre el cantar de todas estas obras de gesta o del también del, sí, que además es anónimo. La verdad es que era muy prolífico en obras. Es el autor más prolífico que hay. Anonymous. Pues... Es que nos hemos quedado, por cierto, colgados con eso de Anonymous. Sí. Si queréis, ahora sí hay tiempo. No, vas a tener que volver. Porque en realidad estamos a... Uy, ya estamos en el límite. A 3 minutos de acabar el programa. Sí. Pues ya te resumo un poquito este tema. Y es que más de 100 años después, cuando ya la cosa ya había pasado, ya se había muerto el Cid, se había muerto el rey, ya era el nieto del rey, el que vio la utilidad de hacer un cantar, vamos, que contrató el artesano, este anónimo que escribió todo esto, los amanuenses, los copistas, elaboró copias y tal, y luego los juglares, que eran los que lo recitaban, pues lo fueron recitando por el pueblo. La gente, como tenía ya el soniquete del romance, ajá, y trataba sobre un tema que les encantaba, porque era un personaje popularísimo, Rodrigo Díaz, el Cid, pues lo escuchaba y se iba quedando con esto. De hecho, luego, a partir de otros fragmentos, también se hacían otros romances y tal. Y bueno, la verdad es que lo escuchaba, pero esto era dirigido sobre todo a los caballeros de la corte, porque siendo lo que eran los militares armados, y además que eran bastante autónomos y bastante rebeldes, al rey le interesaba darles este ejemplo de Cid sumiso y obediente que besa los pies al rey, y para que siguieran el ejemplo, De ejemplo de buen caballero, es un gran conquistador, gran cristiano, que también se ve que era mentira, porque Cid luchó al lado de los moros muchas veces. Exacto. Que eran mentiras alrededor suyo. Exacto. Lo que sí que es cierto es que era bajito. Ah, bueno, a eso ya no llego. Esto sí, me lo contaron el otro día. Sí. Porque además, donde está enterrado, la estatua que hay en lo que es el sarcófago. La tumba, sí, exactamente. Es en medida natural. La verdad que era muy chiquitín. Yo creo que la mayoría eran todos. Bueno, en aquella época la verdad es que la talla no era muy grande. Hubo un rey de Tampoco Sancho en esta época Navarra. Somos muy altos, pero bueno, España siempre ha sido de gente enjuta, pero muy simpática. Exacto, eso es lo principal. Y bueno, y luego ya para finalizar, se ve que la prueba de que triunfaron los romances, porque el cantar es importante desde ahora, vamos, como documento histórico, pues era la imprenta. En los siglos XV y XVI lo que se imprimieron eran los romances, porque los impresores que querían ganar dinero con lo que imprimían, difundían lo que tenía audiencia, y eran los romances. Y aquí finaliza mi intervención, que os agradezco muchísimo. No, te agradecemos a ti, además, que no es solo una intervención, es una sección. Bueno, que ya está aquí. No será constante, ya que hemos dicho que va a venir también más gente del taller y claro, o sea, José Segovia. La historia es que va a ser, bueno, ya sabéis que nosotros teníamos una sección de cine, que bueno, pues acabó su temporada, y ahora vamos a tener la sección literaria. Estará Edu, que está hoy con nosotros, estará Pepe, que ha entrado por teléfono, y también hemos invitado a los componentes del taller literario para que también vengan y nos cuenten pues lo que hacemos allí. Pues claro, yo todo lo podía contar porque estoy, pero no en fin, no es la cuestión, no quedaría bien. Bueno, y que, además, sí, para que vengan también a pues a recitarnos sus sonetos y todo lo que vayan escribiendo. Sí, claro, habrá recitales. Que se vea que hay gente que hace cosas y se mueve. Va a ser muy divertido. Exacto, exacto. Así que sepáis también que seguimos con el proyecto que os conté. Adaptar la radio para sordos. Así que, bueno, pues nada, solo me queda despedirme ya y deciros que tengáis una feliz semana. Y nos vamos a despedir, por ejemplo, así poniendo así de final la canción de The Times They Are A Changing. Los tiempos están cambiando, porque viene muy bien ahora en esta época. Los tiempos están cambiando, así lo deseamos. Y nosotros, pues, muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Tendrás que volver, porque has visto que se nos ha hecho muy corto. Y Edu. De acuerdo. Pues nada, fantásticamente la sección. Muchas gracias. Ha sido una inauguración genial. Nosotros vamos escuchando esa música y así nos despedimos de vosotros y de vosotras hasta el sábado que viene, deseándoos que tengáis lo que resta de fin de semana maravilloso, la semana que también, y por supuesto, no cambiéis de emisora, porque ahora está Hotel Arizona con José Prieto, que hoy no me he olvidado de cómo es el nombre. Así que nada, nos despedimos y venga, que tengáis muy buena semana. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changin'.